Te habla el pastor Javier Robecchio del Ministerio de Avivamiento Jesús Te Ama. Quiero invitarte a la primera escuela de avivamiento que va a formar pastores, ministros y líderes para el último avivamiento. Es una escuela que tiene un formato especial para que todos puedan participar. Es cada materia un seminario y va a ser de la siguiente manera. Son 2 años, este año 2016 que comenzamos, son 7 materias y el próximo año 7 materias más. La primera materia es el 16 de abril y funciona desde las 15:30 horas hasta las 20 aproximadamente, donde se va a estar enseñando toda la materia en un pantallazo general y además se le va a dar el material y también para los que quieran recibir el certificado de idoneidad le vamos a mandar un examen domiciliario para que puedan rendir cada una de estas materias y completar las 14 materias. Quiero que sigas esta página ahí donde estás viendo en este momento, avivajta.com, puedas anotarte, las vacantes son limitadas, hay 100 alumnos, más no podemos tener, así que queremos que formes parte de esta escuela. Podés anotarte por internet, también en el lugar aquí donde vamos a estar, en Ramos Mejía Norte, ahí tenés el mapa, la dirección, teléfono, todos los detalles para todas tus preguntas. Pero queremos que te anotes, porque aquí te podés anotar, pero corres el riesgo de que no haya más vacantes. El mismo día de comienzo podés anotarte. Te esperamos, estamos preparando esta escuela para todos los ministros, para todos los siervos. Aquí están las materias, ahí estás viendo las materias en nuestra página, avivajta.com. Llama por teléfono, manda mail o manda mensajes, estamos a tu disposición. Que Dios te bendiga y te esperamos en la escuela. Gracias.